Hola a todos, este es un audio para explicar la siguiente práctica, que es la práctica 4. Y bueno, esta práctica ha consistido en buscar dentro del blog, accediendo primeramente al blog, buscar algunas estadísticas. La primera que he buscado ha sido la de estadísticas semanales, bueno, o volumen semanal, en el que las visitas a lo largo de la semana va, en mi caso va por temporada, porque al comienzo del blog hay muchas visitas, 11 en la semana del 9, luego la siguiente semana baja a 3 visitas y luego hay un largo periodo de varias semanas sin actividad y de repente hace una semana he obtenido 24 visitas. Da la posibilidad de que las subidas de visitas coinciden con la publicación de entradas. Cada vez que hoy publico nuevas entradas, sube la visita. Luego he accedido al apartado de procedencia geográfica de las visitas y he comprobado que todas las visitas son de España. Tengo 24 en total. El siguiente apartado ha sido el listado de entradas más visitadas, que en mi caso ha sido simplemente la página inicial. Se ve que las demás visitas han estado muy, muy igualadas, entonces por eso no se destaca ninguna y la que más resalta es la página inicial. O quizá solo me salga la página inicial en el listado porque por los cambios de WordPress, ¿no? Que bueno, hace tiempo que se han grabado los screencasts y ha cambiado la página. El siguiente apartado son los enlaces salientes, que bueno, o clics también se puede llamar. En total tengo 5, que es el total de enlaces que he subido añadido a la entrada del blog. Se corresponde con la práctica de la imagen algunos y otros son enlaces de entradas que he publicado por mi cuenta. El siguiente apartado o la siguiente sección son los entrantes o referencias. Bueno, el único entrante o referencia que me aparece es Google Search. Bueno, debería aparecerme referencias del Twitter también, como en el Chriscast que subió el profesor, ya que tengo el wiki añadido al blog y conectado con Twitter, pero bueno, no sé por qué no me aparece, solo me aparece el único entrante es Google Search. Y por último, el último apartado, sección en estadísticas, sería términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda. Bueno, en este caso he hecho la impresión de pantalla, pero y he buscado en esta sección, pero no me sale ningún término de búsqueda. Me sale que son todos desconocidos. Me salen dos, pero que son desconocidos. Bueno, tras buscar todas en los apartados de estadísticas y veo uno por uno, he hecho las capturas de pantalla. Y la he pegado en un Word, he explicado más o menos, pues lo mismo, más o menos parecido en el screencast, pues lo he escrito por el Word. Y bueno, por último he realizado el screencast explicando más o menos cómo he hecho la práctica. Esta ha sido más sencillita, aunque también un poco lío por el desfase de los screencasts, ¿no? En el tiempo, que han cambiado algunas cosas, pero bueno, esto ha sido todo y creo que ha sido la práctica más fácil de todas, la menos complicada y la más rápida.